Vamos a aplicar 48,000 vacunas. Es la primera etapa, se centra particularmente en Hermosillo, pero la meta es vacunar a 255,000 niños que tienen la edad, que oscila su edad entre 5 y 11 años.